estás buscando, hijo? Si estás buscando lío, estás buscándome a mí. Si estás buscando lío, estás buscándome a mí. Lobos, tantos que no tienen miedo. Ojos, labios, juegan con el fuego. Tienen nada, pero entregan todo. Buscan, nadan, ríos en el lodo. Si estás buscando lío, estás buscándome a mí. Buscando lío, estás buscándome. Si estás buscando lío, estás buscándome a mí. Buscando lío, estás buscándome a mí. Ellas, ella, tocan donde más te duele. Ellos dicen lo que no conviene. Toma, niños, para verlo eterno. Vieron sombras, sombras que curan enfermos. Si estás buscando lío, ¡lío! Estás buscándome a mí. Buscando lío, estás buscándome. Si estás buscando lío, como siempre, en equilibrio, ni previo, sin encontrarme tan ebrio. Soberbios se manejan de mala manera. Ahí me planto con mi furia y mis críos armando lío. Navego en una América sobre una atmósfera que me asfixia. Revolución de ángeles reclama justicia. Lastima lo que ven, porquerías que no dan enseñanza. Y esto avanza sin esperanza. Se alza el bandolero al ataque, yeah. Al rescate. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? Yeah, yeah. Estás buscando lío, estás buscándome. ¿Quién diría? Mansos como corderos y astutos como serpientes. ¡Valiente! Se apagará la lámpara de los impíos. Se apagará la lámpara. Rescate.